Una puerta se abre en el horizonte que sangra tibiamente las últimas luces del día. El olor del pasto al costado del camino y el pestañeo de las primeras estrellas que se desperezan le hacen un guiño a los viajeros que caminan al costado de la ruta. Una carpa duerme en una mochila esperando que el circo abra sus ojos nocturnos. Una carpa leve que va a torcer su genética playera para aprender a resistir el viento sonda en los arrabales de la cordillera. Una carpa que se abre ahora con un letrero que dice Huaca Jahuaca. Estamos en la 12ª edición del programa así intitulado, con el camarada El Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? El camarada Ayusa Damiani. Mi nombre de guerra es Andate Meisner. De guerra y de vida, en sí, en general. En buena parte de ella. Tu grito de guerra. La bandera con la que cubrís tus ideales. Bueno, estamos vivos luego del Twister que se avecinó ayer por toda la zona. Estamos vivos. No nos pasó nada. Igual soy muy caótico, ¿no? Pero hay mucha gente que la habrá pasado mal. Estamos hoy en un especial con músicas del mundo. Se dio un poco de casualidad. No fue premeditado. Pero en parte esto tiene que ver con que en el segundo bloque del programa hablaremos con Juan Pablo Villarino, un escritor y viajero nómade, que nos contará un poco de sus historias, de sus libros, de sus viajes por el mundo. Y para relacionar un poco, mientras armábamos el programa, no sabemos bien cómo, pero nos dimos cuenta de que toda la música que cada uno propuso para armarlo era de diferentes puntos del mundo. Así que tenemos una especie de viaje mundial hoy. Totalmente. Por varios continentes. ¿Acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar a la banda Bubu. El tema que escuchamos se llama El cortejo de un día amarillo. Tiene una parte A que se llama La danza de las Atlántides y una parte B que se llama Locomotora Blues. Es del disco Anabelas, y Anabelas también hace un viaje que da título al segundo tema del disco, que se llama El viaje de Anabelas. Esta banda Bubu, una banda muy interesante, muy poco conocida acá, pero que aparentemente tuvo bastante repercusión afuera en ciertos circuitos progresivos. Leo Abuelo de Pájaro, sus integrantes, que son Sergio Polisi en violín, Cecilia Tenconi en flauta, Wim Forstmann en saxo tenor y letras, Peti Gelache en primera voz y coros, Eduardo Rogatti, el Pollo Rogatti en guitarra y efectos, Fleque Folino en bajo, Polo Corbella en batería y Daniel Andreoli en composición y arreglos. Hay que decir que, si bien no escuchamos ningún cantante acá, antes de Peti Gelache, esta fue la primera banda de Zabaleta, que luego fundaría Suéter. Mirá vos, qué loco. Qué locura. Esto hacía Zabaleta antes de Suéter. Antes de abrigarse. Antes de ponerse el pullover. De que haya agarrado frío. Un tema muy, muy interesante, muy largo, ¿no? Bastante, ¿la sí. ¿La apertura del disco? Exactamente. ¿Qué apertura? Sí. Parece, ¿cómo se llama este? Rafael Nadal. ¿Qué apertura? El camarada Pato Benítez nos puede ilustrar sobre las aperturas. Mi viejo que juega al ajedrez. Bueno, ¿qué podemos decir, Pato, de Premiata Fornería Marconi? La banda siguiente que vamos a escuchar, y tiene bastante parecido, ¿no? Con Bubu. Estabas diciendo a los integrantes que hay violín y flauta traversa. Claro, esta formación, ¿no? Con muchos vientos para una música que en principio no los tenía, o por lo menos no con ese uso también. Y bueno, es una banda que ya hemos pasado acá, es una banda italiana de los comienzos del 60 y sigue hoy en día tocando, haciendo giras, como hacen todas las bandas de esa época. Banda italiana bastante importante en el género. Puedo hacer recordar que su primera aparición en Estados Unidos fue con Genesis. O sea, un dato importante. Yo siempre digo, qué loco, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esa situación en que vos vas a ver a Genesis y Premiata Fornería Marconi. Aparece Premiata Fornería Marconi. Aparte de telonero. De telonero, Premiata Fornería Marconi. Y parece que se comieron el show, ¿no? Y se comieron el show. Eso parece. Una banda bastante un escenario, más que nada la cantidad de gente que tocaba ahí, o toda la puesta en escena, ¿no? Una formación sinfónica. Además del clásico cuarteto, guitarra, batería, claro, bajo y teclados. Tenemos baterías, sintetizadores, guitarras acústicas, eléctricas. Flauta, violín. Flauta, el Mauro Pagani, el que tocaba la flauta y el violín. Y bueno, teníamos un tecladista. La formación era bajo, batería, teclados, guitarras y violín y flauta. Y también tenían varias voces. Oh, sí, sí. Cantaban sí. A 4 o 5 voces a veces. Una cosa impresionante. Pero una banda que ya hemos pasado algún tema. Sí, hemos pasado. Mucha influencia de la música clásica tienen. Una formación clásica tienen que se evidencia. Incluso algún compañero me dice que no le gusta por eso la banda. Porque parece música clásica, porque tiene mucha influencia de música clásica. Se nota mucho que son de conservatorio, dice. Pero para mí son increíbles. Pero igual también es una cuestión de la época, ¿no? Que se nota mucho los aires clásicos. Bueno, teníamos esa época en los aires clásicos y también la parte del jazz. Pero, o sea... Claro, esta banda tiene más que ver con lo clásico que con el jazz. Sí, sí, sí, obviamente. No podemos decir que hace jazz rock. Esto es un rock sinfónico progresivo. Y una banda que Charly García ha nombrado como una de las principales influencias de Serú Girán. Sí. Así que una banda que no es tan conocida, pero que hay que escuchar, che. Impresionante. Totalmente. Premiata Fornería Marconi. Así es, vamos a pasar el tema Generale, del disco Perun Amico. Discaso. Así que si querés escuchar Premiata... Es el segundo disco de la banda, año 1972. Para un amigo sería la traducción. Sí, para un amigo. Este tema Generale... Un tema instrumental. Le damos para adelante con Premiata Fornería Marconi, desde Italia. We'll be right back. recordamos las vías de comunicación para quien quiera acercar su voz al programa. Tenemos un teléfono 4115-2099 y también un celular 15-37-91-48-57. Estamos por la FM compartiendo 89.7. Nos escuchan por internet a través de radiocompartiendo.argentinastream.com. Y tenemos un Facebook además, este programa que se denomina Huaca Jahuaca. Nos pueden buscar como Huaca Jahuaca Radio. Vamos a ir a una pequeña tanda ahora y después de la misma hablaremos con el escritor nómade Juan Pablo Villarino acerca de qué se trata recorrer el mundo a dedo. Tanda. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Hola amigos, los invitamos todos los sábados a un encuentro entre amigos. Compartiendo Encuentros. Sábados, 9 de la noche, Compartiendo Encuentro. Soy Nacho Vélez. Los quiero invitar. Los lunes a las 20 horas, regresando con Acierto Diario. 120 minutos con la actualidad. Entrevistas, invitados y además una palabra de amor que tanta falta nos hace con María Victoria. Y para saborear, la mesa de los postres. Recetas exclusivas de Melina. No lo olvides, los lunes a las 20 horas, regresando con Acierto Diario. El vecino de Quilmes tiene su espacio para reclamar y compartir su alegría en La Hora de los Pueblos. De lunes a viernes de 10 a 12 con la conducción de Nene Busto. Radio Compartiendo, 89.7. Disfruta los jueves en Radio Compartiendo. Roca Punta. Roca Punta. Muy buenas recetas con mi amigo Nico. Recetas. Espero que las aprendas. Vamos a explicar recetas, voy a explicar técnicas. Sí, voy a hablar de cocina. Y mucha música. Obviamente, la música que me gusta a mí. Y la que me gusta a mí. La que te gusta a vos no. Los espero, amigos. Jueves, 12 del mediodía, Rock a Punto. Acá estamos, del otro lado. Sábado, de 15 a 17 horas, por Radio Compartiendo. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Los invitamos a escuchar Corazón Santiagueño los sábados de 9 a 11 por Radio Compartiendo FM 89.7. No te olvides, sábados de 9 a 11, Corazón Santiagueño. Sábados, 9 de la mañana, Corazón Santiagueño. Acá estamos, del otro lado. Sábado, de 15 a 17 horas, por Radio Compartiendo. We'll be right back. Mientras suena Hermeto Pascual, estamos solucionando unos pequeños problemas para comunicarnos con Juan Villarino. Les recordamos los teléfonos de la radio. 4115-2099, el teléfono fijo, y el celular al cual pueden enviar mensajes. 15-37-91-48-57. Cuando nuestro operador lo disponga. Bueno, de paso podemos contar que lo que estamos escuchando es al gran Papá Noel. Al gran Papá Noel, símbolo del imperialismo, capitalismo, no el consumismo, sino el gran Papá Noel de verdad, que es el señor Hermeto Pascual, un tipo oriundo de Brasil. Nacido, el oso blanco. El oso blanco. Una bestia este flaco. Nacido en 1936 en Brasil, aún afortunadamente está con vida. El año pasado vino a nuestro país a presentarse. Un flaco que toca el piano, la guitarra, el saxo, la flauta, bandoneón. No, toca lo que. No lo puedes casi encasillar como un instrumentista, es un músico total. Iba a decir, trasciende el concepto de multiinstrumentista, ¿no? Un hombre que ha hecho un solo con un vaso de agua, por ejemplo. Claro, claro. Entre otras. Un tipo con una visión muy revolucionaria de la música, en el sentido de que usa cualquier cosa. O sea, recién leí un poco la biografía. El tipo, cuando era chico, ya estaba fascinado con los sonidos de la naturaleza. Y entonces siempre en su música uno escucha... Bueno, el otro día les mostré algo que podemos pasar en algún programa, donde musicaliza el relato de un relator de un partido de fútbol. O sea, pasa el relato del tipo y lo vuelve a repetir con él tocando encima una armonía. Y obviamente, además, como el tipo es brasilero, tiene esa chispa brasilera que todo está con una impronta de alegría que, o como una ironía... que por ahí si lo hacemos nosotros no nos sale. Tiene como una gracia. Y es un musicazo, como decía Pato. Un tipo que en 1970 viajó a Estados Unidos para grabar con Miles Davis, nada menos. Y en ese momento Miles dijo que Hermeto es el músico más importante del mundo. Así nomás, te la tiró Miles. Así que agárrate. Esto que estábamos escuchando es un disco de 1992 que se llama Fiesta de Dioses. Y el tema es Viajando por Brasil. Un tema que uno escucha y... Y está viajando por Brasil. Y estás viajando... Es un tema que anticipa un poco lo que ocurrirá... En tu viaje, ¿no? En mi viaje junto a Ari, un amigo guitarrista que nos iremos para Brasil. Bueno, hablando de viaje, ¿no? Hablando de tu viaje, ¿no? Me parece que estamos en comunicación, ¿puede ser? Vamos a presentar en este momento a Juan Villarino, a ver si logramos comunicarnos finalmente. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Juan. Hola, ¿cómo están, chicos? Estoy acá escuchándolos bastante entrecortado. Supongo que ustedes me escuchan bien a mí. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, yo perfecto. Te escucho perfecto. Te escuchamos todo muy bien. Sale medio entrecortado por internet. Los escucho muy entrecortados. Estaría bueno, les voy a pasar otro teléfono por el chat, a ver si podemos así establecer la comunicación y hablar con la gente que también nos está escuchando y contarnos algunas historias de viaje. Dale, mandale. Dale, buenísimo. Mientras tanto, vos mandame acá, yo soy Álvar, me tenés ahí, y mandame. Mientras tanto, le pedimos al operador que mande el tema de Nacer Llama. Thank you.

Bueno, la cuarta es la vencida. A ver. Bien. Bueno, ahora no, sí. No. Vamos. Un aplauso para, no sé, para la divinidad que quiso que pudiéramos concretar esta comunicación. ¿Cómo estás, Juan? Bien, che, bien. Acá con ganas de hablar con ustedes. A ver si podemos entablar un diálogo. Un diálogo decente, sí. La verdad que bien. Tuvimos un problema con la tarjeta que quería, que no quería, pero bueno, finalmente acá estamos comunicados porque le contamos a la gente, Juan está en San Nicolás, ¿verdad? Ahora mismo estamos en San Nicolás porque estuvimos escribiendo el libro del último viaje que hicimos por Sudamérica, así que el último año prácticamente estuvimos con el culito sentado en la silla haciendo los deberes, escribiendo el nuevo libro. Excelente, y bueno, nosotros desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, tuvimos que emplear la tarjeta de larga distancia y nada, algunos inconvenientes. Bueno, Juan, te quisimos invitar porque nos interesa mucho la manera en que viajás. Es la misma que empleamos nosotros, en menor medida, porque ninguno ha tomado esta decisión tan drástica, al parecer, a grandes rasgos, de dejar todo para viajar. Claro. Que es un tema que por ahí cualquier persona común, casi cuando le contás que viajás a dedo, ya te pone cara. Pero que encima largás todo para dedicarte a eso, ¿cómo es? Es algo raro, ¿no? Sí, es mirá, como... Es más raro todavía cuando ahora me preguntan a qué te dedicas. No, ¿vos de qué trabajas? Y claro, yo digo que viajo a dedo, es mi trabajo. O sea, primero era suficientemente raro cuando decía que me gustaba viajar a dedo, cuando era un hobby, una manera de viajar. Ahora digo que además ese es mi sustento, o sea, el hecho de escribir libros de viaje basados en las historias que suceden durante los viajes a dedo por el mundo. Pero ahí se vuelve más raro todavía. Pero bueno, ya todos los almaceneros del verdulero de barrio, todos me aceptaron, me encanta Nicolás. Pero sí, yo creo que por ahí no es algo típico, de la misma manera que hoy día, desde la aparición de las redes sociales y de internet, hay un montón de espacios laborales que uno puede fabricarse a sí mismo y transformar en estilo de vida. Claro, no tenemos que amoldarnos en el sedentarismo propio de las civilizaciones, que es un poco una línea que vos tirás en tu libro Vagabundeando en el Eje del Mal. Sí. Recuerdo que en algún momento mencionás esto, de que el sedentarismo lo vemos como algo natural cuando es algo social, que apareció en un momento de la humanidad que en otro tiempo fue nómade. Exacto, o sea, un poco lo que hay, incluso algunos europeos que usan la palabra neonomadismo, o también se usa nómada digital para tal vez referirse a la gente que hoy por hoy agarramos una mochila, salimos a viajar por el mundo con un pequeño presupuesto, sin un destino fijo y sin fecha de regreso, y hacemos de ese mismo nomadismo de nuestra oficina, ¿no? O sea, el trabajar en el camino, sea que uno haga artesanía, que uno sea un diseñador gráfico freelance, como me pasa con algunos amigos, o en el caso nuestro, que tenemos un blog de viaje, que de paso lo digo, todavía no lo dije, que es acrobatadelcamino.com, y que vamos escribiendo historias, escribiendo libros. Pero tal como lo acabas de decir, lo dije en algún momento en el libro, obviamente el sedentarismo sedentarismo barra o versus nomadismo es un condicionamiento o cultural, ¿no? Hoy día, por un lado, el sistema que todavía es antiguo y no se amolda a nosotros, nos sigue exigiendo como que en todos lados pongas tu dirección, ¿no? A mí eso me atormenta totalmente. A veces mi dirección puede ser una paleta en Venezuela o una, no sé, un árbol en la ruta en Turquía. ¿Vos qué ponés cuando te piden la dirección? Perdona, no te escuché esta vez. Cuando te piden la dirección en algún formulario, ¿vos qué respondés? Uy, mira, depende de qué esté llenado. Una vez tuve que llenar un formulario por un domicilio en la Policía Federal y creo que le puse por esa loma de... Depende con el lugar que me encuentren y con la seriedad del trámite, ¿no? Hay lugares donde uno no debería hacerse mucho loco. Pero mira, últimamente ahora estoy poniendo San Nicolás porque, bueno, es la ciudad que me recibió y donde pasé el último año de mi vida escribiendo un nuevo libro, pero antes era Irlanda porque viví un año y medio en Irlanda antes de empezar la vuelta al mundo, y fue ahí en el 2005 donde me declaré nómada. Así que Irlanda se mereció durante mucho tiempo ese casillero de domicilio. Y contame un poco, bueno, primero presentarle a la gente, estás hablando en plural porque estás junto a Laura, tu pareja, actualmente sí, viajando. Bueno, exactamente. Viste que eso todo es muy loco e impredecible. Después del viaje por Medio Oriente y por Asia, que duró 27 meses, fue un viaje largo y fue un viaje mucho más largo de lo que llegué a contar en el libro Vagabundeando en el Eje del Mal, que es Medio Oriente. Pero después de todo ese viaje, yo regresé a Argentina para poder publicar el libro, y por ahí cuando estaba viajando, yo había empezado un viaje por... Había publicado el libro, había empezado un viaje por Sudamérica, solo yo ahí, cantando tangos por la Ruta 40, en Catamarca de Rioja, y por ahí recibí un mail de Laura, que recuerdo perfectamente que lo abrí en un locutorio de una que está en la plaza de Hassel, un pueblito en San Juan. Y bueno, sé que un mail más, no sé, felicitándome por el nuevo libro. Y bueno, no, era el mail de Laura, que también venía viajando por su lado, y terminamos de alguna manera haciendo que nuestras órbitas se encuentren en el noroeste, en Salta. Coincidimos ahí en Salta ese mismo abril de 2010, y nos conocimos y desde ahí empezamos a seguir viajando juntos, digamos, decidimos seguir viajando juntos. Lo loco de todo esto es que el lugar donde nos conocimos y donde tomamos esta decisión fue un pueblito muy chiquito en los Valles Cachaquíes que se llama Alemanía. Alemanía, sí, lo conocemos. He ido a acampar, sí, ahí. Bueno, son viajeros también, han caminado. Sí, Alemanía han caminado lo suyo. Un lugar para enamorarse de alguien, realmente. Exactamente, pero ¿sabes qué? ¿Sabes, chicos? Me cómico, fue que Alemanía había sido el lugar donde yo había decidido, digamos, dejar la universidad y empezar a viajar en el año 2002, incluso antes de ir a Irlanda. Mi decisión como de romper con el paradigma, patear el tablero y vivir viajando, yo la había tomado en Alemania, en el año 2002, en un viaje al noroeste. Un lugar más que especial para vos, entonces. Claro, y después en el mismo lugar tomé la decisión juntos, la tomamos, me encontré con Laura. Vos fíjate qué posibilidad, era un pueblito de 100 habitantes, 50 habitantes. Sí, creo que hay 5 casas en Alemania, es una cosa muy, muy pequeña. Muy pequeñita, y ahí nos tocó encontrarnos y empezar juntos todo lo que fue el viaje por Sudamérica. Qué bueno, y contame un poco, Juan, porque yo te vengo siguiendo ya hace un tiempo. Yo me acuerdo que conocí tu historia a través de la página de Autostop Argentina, sí. Ya en el verano del 2012, y desde ese entonces te sigo. Bueno, tengo tu libro Vagabundeando, ya. Ajá. Te he enviado el dinero por el nuevo libro, que estarás, bueno, presentando en Buenos Aires en diciembre, ¿verdad? Sí, vamos a estar presentando el nuevo libro, que es Caminos Invisibles, 36.000 kilómetros desde Antártida hasta las Guayanas. Lo vamos a estar presentando el 19 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural MU. Nunca entendí bien si el Centro Cultural se llama La Vaca o se llama MU, y MU se llama la revista. Hay una revista, claro. Hay una revista que sí. Se llama MU, eso seguro. Claro, yo le digo el MU, para mí es el MU, pero creo que el Centro Cultural es la cooperativa La Vaca, pero bueno. Esto va a ser el 17... Ah, perdón, ¿la dirección? Sí, es Hipólito Yrigoyen al 1440, igual en el blog, en la página que es Agrosa del Camino, ahí vamos a poner las coordenadas precisas, pero sí, va a ser ahí la presentación del libro el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Bueno, sí, cualquier persona que esté interesada puede entrar a la página, es acróbatadelcamino.blogspot.com. Sí, exacto, sí, sí. Tal cual he dicho, y lo mismo si en Facebook buscan, en la barra de búsqueda de Facebook ponen Acróbata del Camino, llegan a la fanpage y ahí está toda la información. Perfecto. Te iba a preguntar, ¿cómo es esto? Vos sos oriundo de la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué te vas a Irlanda en primera instancia? Perdona, me dijiste que nací en Mar del Plata. Y la segunda parte no te escuché. ¿Por qué el viaje a Irlanda? Bueno, lo del viaje a Irlanda fue como te conté, yo he decidido en Alemania, en Salta, empezar a dar una vuelta al mundo a dedo y sin fecha de regreso. Y era el año 2002, en Argentina estaba todo muy fulero, para irme tenía que ahorrar y comprar dólares, y era imposible. Estaba, bueno, ahora está muy distinto, pero en ese momento estaba re fulero, además no había laburo, ahora por lo menos hay laburo. Así que dije, bueno, voy a irme a Europa a trabajar, además me gusta Europa, me gusta todo el mundo. Me voy con la excusa de juntar plata, de paso conozco otro país, y como unos amigos en Irlanda, digo, bueno, me voy a para no repetir ir a España, que todo el mundo iba a España, que además España siempre estuvo como tan mal, sí. Me voy a Irlanda, que tengo amigos, y ahorro un poco de dinero para empezar el viaje. Yo calculaba que quería viajar 2 años, y necesitaba $5 por día, que es el presupuesto que sigo manejando mientras viajamos. Bueno, ahora con Laura sacamos la cuenta que necesitamos un presupuesto de $7.60, porque hicimos con la cuenta, dividimos los días que viajamos, porque gastamos, y la cuenta final era $7.60 entre los dos, o sea que ahora es menos que antes. ¿Entre los dos, $7? ¿Cómo es eso de vivir un día viajando por cada día $7.60 entre los dos? Sí, es mucho dinero, pensar, son $66. Nosotros no usamos medios de transporte, o sea, no necesitamos viajar en colectivos, trenes, etcétera, porque viajamos a dedo, a todos lados puede llegar a dedo. Llegamos a la Antártida, llegamos a Afganistán, a Tíbet, a Alemania, a Berlín, a donde quiera se puede llegar a dedo. Y bueno, luego el alojamiento lo organizamos por Couchsurfing, que como ustedes son viajeros saben que es una red de intercambio de alojamiento, uh-huh, que funciona a nivel mundial. Y si no, acampamos, y si no, somos amigos, pero la verdad, y hoteles, nosotros la cuenta que en este último viaje pagamos 20 noches, no, creo que 24 noches de hotel en un año y 15 meses. Claro. Entonces, o conocemos gente o usamos Couchsurfing o acampamos, o sea que el único gasto es comida. Claro, claro. 70 pesos por día, bueno, bien, no te vas a morir de hambre. No, entre dos encima, o sea, es muy increíble porque al final uno termina gastando más plata en su vida cotidiana en el lugar que sea, en nuestro caso en Buenos Aires, pero terminas gastando más acá que viajando. A mí me pasa lo mismo también, por eso te lo pregunto, supuesto, pero es sí. Terrible cómo pasa eso. A mí me preguntan cómo hago para poder viajar, para tener plata, y yo le pregunto, ¿cómo haces para vivir acá? Es carísimo, yo viajo, es mucho más barato para estar en India, tirado en un sofá, o sea, en una hamaca mirando los Himalayas, gasto $2 por día en hotel, y $1 por día comida, porque una comida vale $1 en la India, y acá valió plata, no hubo con la cara. También que es caro ir a la India en un avión, pero si vos ya cruzaste el charco, tenés ese gasto inicial, y después estás caminando por el planeta, y la vida es muy barata, sí, es más barata que está en Argentina, pero sin duda. Uh-huh. Sí, ese viaje de la India, no llegás a comentarlo en Vagabundeando, ¿no? Sí. El de la India, sí. Vagabundeando, nombro a Dharamsala, hablo muy, casi nada de India, en Vagabundeando lo nombro, el nombre de costado a Dharamsala, creo, en un capítulo, en el norte de India. Claro, el libro arranca en Turquía. ¿Perdón? Arranca en Turquía el relato, pero vos ya venías, sí, de 6 meses de viaje por toda Europa. Claro, comenzó realmente en Belfast, en la ciudad de Irlanda donde vivía, y antes de llegar a Medio Oriente y antes de llegar a Turquía viajé 6 meses por Europa, recorriendo, digamos, tanto la Europa central como si fuera Italia, Alemania y eso, pero también lo que es Europa del Este y Escandinavia. Entonces subí primero hasta Noruega, Suecia, toda esa parte, después bajé por Lituania, Estonia, Polonia, Rumania, bueno, todos esos países, y así llegué a Turquía. Está bien, sí, porque te quería preguntar, en tantos países que recorriste, he leído, pasa que yo juego como con las cartas que ya las sé, ¿no? Porque leí el libro y tu blog, pero te iba a preguntar por alguna situación en la que hayas sentido por ahí algún peligro de estar viajando a dedo. Me refería a que recuerdo que en un capítulo, creo que era en Holanda, te roban la mochila o la carpa. ¿Alguna situación en la que hayas sentido peligro? Sí, realmente de estar, de repente decir, este tipo me puede hacer algo, o alguna desconfianza que te haya inspirado la ruta en algún momento. Mira, en realidad en ese viaje el único robo que tuve fue en Francia, que no está contado en el libro porque no hablo de Francia, fue en una parada de camiones en la que dormía arriba del camión, alguien entró a robar a la noche a la carga del camión, y mi mochila estaba en la carga y se robó la carpa, la bolsa de dormir y un par de cosas, pero fuera de eso, yo tal vez cuando estaba viajando en Europa del Este tenía un poco estaba alerta porque son países donde hay más criminalidad que, no sé, en Alemania o en Francia, pero en realidad paradójicamente mi único robo fue en Francia, en los países de Europa del Este solo hay que estar atento nada más. Sí, es como cuando viajas acá en subte, es lo mismo. No hay más peligro en la ruta haciendo dedo que viajando acá, yendo a tomarte el bondi. Seguro, a mí las que nos han tratado de robar con Laura fueron tomando un colectivo en el Bajo Flores a medianoche, e incluso en el microcentro, en ninguna de las dos situaciones terminó en robo, por supuesto lo manejamos, pero después viajando por Argentina, que he viajado por casi todas las provincias, hay algunos que todavía no conozco, pero nunca nos robaron ni nada. O sea, seguramente quedarse en capital para esa gente que dice que tal vez cómo te animas a viajar, cómo está el país, la inseguridad. Buenos Aires es 50 veces más peligrosa que nuestro país. Ni hablar, y que el resto del mundo, las capitales en general, concentran los mayores índices de violencia. Las capitales son peligrosas, ¿no? Siempre te diría que, para volver al tema del Medio Oriente, eso, yo tuviera que elegir un país en el que estar, en el que tener problemas y necesitar ayuda, un país, si tuviera que ir a un país en el que salir, en el que tener que salir a la calle a buscar ayuda a la gente conocida, preferiría una aldea en las montañas de Irán o un pueblito en el centro de Siria que mi propio país, aunque me duela decirlo, porque acá estamos todos tan paranoicos unos de los otros, y me incluyo, yo no estoy afuera, o sea, a veces estás como viniendo con cuidado, viniendo de noche, caminando atrás tuyo. Pero eso no pasa en Irán ni en Egipto. Eso es increíble, porque uno piensa en Oriente y piensa en peligro, ¿no? La visión que nos dan los medios. Y vos, en cambio, has tenido anécdotas que... La vez, por ejemplo, que viene una familia en un auto y se bajan todos para que vos entres ahí, ¿cómo fue esa vez? Exactamente. Sí, esa anécdota siempre la recuerdo. Eso fue en Irán, y estábamos haciendo dedo con un colega viajero francés y una chica de Cataluña, de Barcelona, que estaba haciendo un documental, éramos tres, y el auto era muy grande, venía una familia que nos frenó, ellos viajaban en dos autos, una familia numerosa, y media familia se bajó de un auto y nos cedió tres asientos, y vamos, y el conductor de esa familia quedó en el auto, pero las otras tres personas se quedaron para tomar un colectivo, y nosotros fuimos en el auto. ¿Eso en Irán? Eso fue en Irán, sí. Algo que no puede pasar ni loco acá, digamos, la 9 de julio. Podés estar desmayado, que van a pasar horas hasta que alguien te venga. No, es como... Imaginable. Sí, muy raro acá. Sí, muy raro. Bueno, que ¿querés agregar algo más respecto a tu viaje? El próximo se viene a el gran continente negro, ¿verdad? Sí, tenemos una fuerte intuición de que nuestros pasos van a seguir por África, también por Europa, porque, bueno, están conectados ahí. En realidad uno viaja, vuela a Europa y desde ahí baja, así que yo creo que igual unos meses primero en Europa no van a venir mal, porque hace como 6 años que no que no sé saludar y extraño bastante Europa. El tema este que siempre nos preguntan por ahí, si nos extrañamos Argentina y tenemos muy instalado el chip en Argentina de la propaganda de Quilmes, ¿no? Como que muy fundamentalista. Y yo siempre digo, yo de afuera extraño Argentina, claro, pero acá extraño afuera. Claro. Es un pesto que no termina nunca. Extraño, no, mi corazón está en Argentina, está igual que en Siria, que en Alemania, que en Egipto. No soy nacionalista, o sea, del mundo, para mí mi patria. Sos un ciudadano del mundo. Extraño. Sí, claro, pero no lo digo desde el cliché, no, soy ciudadano del mundo porque ando con el estrés y dejando profundo, sino de que realmente salís y son todos humanos, y no, yo no lo entiendo el tema de que somos mejores que el resto, ni extraño un montón de lugares, estando acá por mi familia, porque todos los años, dos o tres meses al año, uno intenta venir para estar con la familia, pero porque son personas particulares, pero no es que extraño el dolor que tiene el país, es igual para mí que Alemania, que Nicaragua, Ecuador, o sea, amo por igual. Puede ser que, bueno, obviamente un poquito más acá, pero después lo que quiero decir, a lo que iba, que iba a ir un poco, es a que hace como 6 años que no estoy en Europa y los extraño como si te venía a Argentina y llevara 6 años sin venir acá, es igual. Claro. Así que con muchas ganas de dar vueltas por ahí y después sí, de cruzar a África, y ahí tenemos varios itinerarios posibles, se los tenemos jurados a la mamá. Te digo que en un momento en el que miro el planisferio y me conecto con él de una manera que empiezo a sentir a mariposas en el estómago, casi decretando y imaginando y jurando viajes que bueno, van a pasar en 2014. Pero bueno, eso, a lo que nos están escuchando, que estén atentos al blog y lo van a poder ir viendo a medida que vayan existiendo. Ni hablar, eso es lo que tiene viajar, que haces amigos en todo el mundo. Y amigos sí, que con claro. Los que uno realmente se encariña, porque la situación de viaje es muy distinta a la situación de vida cotidiana. Y que amigos que por ahí no sabes si vas a volver a ver alguna vez en tu vida. Y que es muy difícil, ¿no? Cargar con eso, porque la gente que tiene todas sus amistades, su familia, todo concentrado en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, la tiene más fácil, digamos. Claro, lo tiene más fácil, sí. Obvio que ninguna. No hay una cosa mejor que la otra. Uno lleva el karma de la vida que eligió vivir, ¿no? Como el que es el camionero, que da siempre lejos, bueno, el viajero tiene esto. Y las cosas buenas y las malas. La mala es que la familia está lejos. Y lo buena es que todos los días descubrí familia nueva. Yo, cuando me pregunto si extraño a mi familia, digo que sí. Pero digo que también extraño a la gente que estoy dejando de conocer cada día por estar viajando. Esa gente es la que me está faltando ahora. Claro. Ahora ya llevan un año escribiendo y pica el bicho, ¿no? De salir de nuevo a la ruta. Es como que es difícil una vez que empezás, largar eso está complicado. Sí, sí, como pasa que diga. Yo, bueno, ahora desde que el primer viaje fue en el año 98 y estamos hace 15 años. Y primero todos decían que era como un pasatiempo, un año sabático, ¿no? Que iba a tener que sentar cabeza y tengo 35 años, o sea que no creo que... ¿Te imaginás realmente te imaginás hasta los, no sé, 80 años con este mismo estilo de vida? Sí, sí, claro. Bueno, o sea, no sé si me imagino viajando todo el año, o sea, viajes de 12 años o así, pero no tenga 50, 60 años, pero tranquilamente, o sea, no me imagino viajando menos que 4 meses al año, o algo así, tal vez, como si en algún momento pinto una familia, bueno, habrá que bajar un poco la pata del acelerador y pivotear más con Argentina, como 6 meses y 6 meses. Claro. Pero sí, claro, realmente es el estilo de vida a este es tan difícil de ganar, no lo pienso resignar fácilmente. Y en ese caso, en el que pinto una familia, además, ¿elegís a la Argentina para quedarte? Perdona, me dijiste, no te escuché. En el caso de tener que elegir un lugar para pasar unos buenos meses, ¿seguiría siendo la Argentina o te has encariñado especialmente con otra ciudad de otro país para tener ese rancho, digamos, estable? Claro. Yo creo que me gustaría tener una base en Argentina, una base más estable. Hoy por hoy no tengo un lugar mío propio, un techo propio, digamos. Vengo acá y alquilo algún lugar. Pero creo que me gustaría un lugar en Argentina, una base, si algún día pudiera tener una base propia, pero eso no quitaría a que tal vez sí, a decir, bueno, el próximo libro a veces que diga en Tailandia, qué sé yo, bueno, hay lugares donde me he cariñado, por decirte, no sé, Tailandia o Ecuador, o lugares amables, de buen clima, lugares son baratos, además la gente es muy buena onda en los dos lugares. No es un lugar ideal como para frenar un año y dedicarse a escribir y con todas esas condiciones, ¿no? Sí, sí, son esos lugares increíbles. Yo también la he vivido en Ecuador, que cuando son lugares que cuando ven que venís de afuera hacen todo por ayudarte. Tal cual, sí, sí, tal cual. Lo mismo Colombia. Yo podría vivir, si vos me das a elegir un país para vivir en este momento, te digo Colombia. A pesar de toda la inseguridad que se comenta que hay allá, el tema del narcotráfico y demás. Sí, qué sé yo, no lo ves. En realidad, estando allá, no digo que no suceda, pero en las grandes ciudades de Colombia son muy seguras. Uno sabe por dónde caminar y dónde no. Hay lugares inseguros peores en Argentina y uno no va a esos lugares. Claro. Pero no, la verdad que a Colombia hemos ido muchas veces, tanto de largo como hemos vuelto por trabajo, para algunos blogs. Algunos blogs, hemos sido invitados por el Ministerio de Turismo de Colombia para promocionar Colombia en Argentina y siempre nos han recibido a puta madre y nunca nos pasó nada. Nos robaron en Venezuela, que está al lado, y en teoría no hay ninguna guerrilla y están todos calzados. Y en Colombia, la verdad, todo súper suave, tranquilo, ¿no? Viviría tranquilamente, criaría mi familia en Colombia. Mira. Antes que en Buenos Aires. Seguridad, aseguro Colombia, pero... mira. Bueno, espectacular. ¿Querés cerrar con alguna anécdota? Siempre cuando viajás, ¿no? Tenés que vivir contando anécdotas. La que quieras vos, te doy a elegir, digamos, sin ningún parámetro más que la que vos tengas ganas de recordar hoy, de sea buena, mala, algo que te haya dejado el camino, que quieras reflotar. A ver, no te entendí si es una anécdota de algo puntual que me haya pasado o de una reflexión. No te entendí esa parte, el último se me hizo interferir. Como quieras vos, contalo lo que te parezca notable remarcarle a la gente, que del otro lado debe haber gente tanto que viaja, amigos nuestros que viajan a dedo, como gente que por ahí nunca lo hizo, ni lo quiere hacer, pero que... Nada, elegí vos, ¿qué querés contarle a la audiencia de hoy? Claro, sí. Bueno, mirá, si tuviera que elegir una anécdota puntual, una cosa que me pasó, es muy difícil elegir una... porque ya es un tiempo viajando con las mochilas, pero básicamente compartir lo que hablábamos antes, la pertenencia al mundo que te da, que te puede, en este momento le hablo a la persona que en teoría nos está escuchando y mira con cariño esta opción de viajar, pero no se anima hasta ahí, y lo que yo te diría es el animarse a empezar un viaje, animarse a empezar, el no necesitar tener todas las respuestas antes de empezar. Uno ve muchas limitaciones, como, uy, ¿qué pasa si me acaba la plata? ¿Qué voy a hacer si me enfermo? Y no, yo lo que animo a la gente es a empezar, o sea, a animarse, a decirse a sí mismos que se merecen eso que están pensando, trata como un sueño y como algo inalcanzable, que se animen a decretárselos a sí mismos de que lo merecen y a hacerlo. Porque no hay nada más lindo que eso, que estar caminando por el mundo con una mochila al hombro y sentir que cada lugar que pisás te pertenece. Y eso lo empezás a sentir, no en la Torre Eiffel sacándote una foto con el Coliseo de fondo, con esos clichés turísticos. Para sentir cuando menos te imaginás compartiendo un té, como me pasó una vez con unos pastores del Sahara en Egipto, que no nos entendíamos más que 20, 30 palabras que yo hablaba de árabe, y que a pesar de que teníamos dos universo distinto. Imagínate dos pastores del Sahara que me encuentro en la banquina, en Casagodero, que llegan con el turbante, arremolinado de la cabeza, un bastón, un rebaño de cabras, y que me empiezan a preguntar, y me preguntan de dónde sos. Yo les respondo Argentina, con lo poco que sabía árabe, y los tipos me miran y me dicen Argentín, me dicen, y me dicen, ¿hay estrellas? Me dicen en árabe, ¿no? Me lo preguntan. Yo hablaba con el 50 palabras de árabe, pero entendí las palabras y me di cuenta de que me preguntaban si en Argentina había estrellas. Increíble. ¿No? Esas personas te miran a los ojos y ves el brillo en los ojos y ves que esa pregunta es real. No estás en una estás inventando una película de ciencia ficción. Y dices, wow, o sea, si esto no es compartir culturas y enfrentarte a esa predad cultural, ¿qué es, no? O sea, y eso te lo dan desde con mochila. Increíble que el punto de aislamiento, por ahí los tipos en el medio del desierto del Sahara, sin saber si las estrellas eran patrimonio de Egipto o si en los demás países también había, ¿no? Increíble cruzarte con una persona que, como vos decís, es lo mismo que yo planteo incluso a la gente que conozco que viene para acá y demás, que no tiene nada que ver eso con sacarte una foto en el obelisco. Eso es conocer a la gente del lugar realmente. Exactamente, pero bueno, como para eso iba eso, que viajar por ahí más allá de lo que normalmente se etiqueta como viajar, como los lugares obvios, es eso, ir a mezclarte con el pueblo de otro lado, no estar en Surinam, en medio de una aldea en Surinam con gente que habla un dialecto que se llama Takipaki, que no... No sé, es entregarse un poco con las posibilidades, bueno, son muchas, que no es nada más que hablar español y vivir en Argentina, y ser gringo de inglés, hay mil millones de diversidades, regionalismos, cosas así. Y ustedes están ahí, están más aquí, están con dos mangos por vida para que se vienen a vivir viajando y comiendo un plato de arroz con... O sea, si uno tiene el valor de enfrentarse y aceptar la humildad y la sencillez, todo el mundo es tuyo. Tal cual. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo desde el programa. Todavía no podemos creer que esta accidentada comunicación tuvo lugar, finalmente. Estamos agradecidos. Ahora parecía que se pinchaba, pero estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Muchas gracias por participar. ¿Quiere agregar algo a alguno acá, a mis colegas? Estamos todos... La verdad que nos quedamos sin palabras. Pipones. Estamos satisfechos, como cuando comes hasta no dar más. Y ahora nos vamos a ver el 19 en tu presentación. Y 19 de diciembre en la página web y en Facebook vamos a anunciar exactamente dónde. Perfecto. Acróbata del Camino. Lo buscan en Facebook o en su blog. Acabamos de hablar con Juan Pablo Villarino. Te mandamos un abrazo, Juan. Gracias. Chicos, buenos caminos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao. Gracias a vos. Gracias. Chao. Bueno, increíble. Me quedé sin palabras. Un tipo que ha viajado tantos años, además, es muy difícil en una conversación de 20 minutos, media hora, cerrarla, ¿no? Sí. Es como que no sabes bien para qué lado encarar. Tendremos que invitarlo unas cervezas, algo, y charlar más tendido. Estaría bueno. A quien está interesado en toda esta cuestión de los viajes a dedo, de conocer el mundo caminándolo, de conocer el mundo a través de su gente, de sus aromas reales, y no de los clichés. Yo les recomiendo personalmente, porque yo lo he leído y me ha atrapado, su libro Vagabundeando en el Eje del Mal, un viaje a dedo por Irán, Irak y Afganistán. Lo ha editado la editorial del Nuevo Extremo, el autor Juan Pablo Villarino, y hasta donde yo sé se consiguen las librerías. Yo este, por ejemplo, si mal no recuerdo, lo compré en Hernández, ahí en la calle Corrientes. Así que muy recomendable para tanto para los espíritus viajeros como para los que no les pica ese bichito, pero creo que es muy interesante conocer un lugar a través de una persona que lo ha recorrido también. Y no solo a través de los noticieros que nos tiran visiones muy distorsionadas muchas veces. Es verdad. Ya el que está en el medio tiene una visión totalmente mediatizada de lo que está diciendo, ¿no? Porque en realidad no lo vivió. Ni lo vivió ni tampoco le llegó eso a través de alguien que por ahí lo haya vivido. Por ejemplo, bueno, el libro se llama Vagabundeando en el Eje del Mal. Y el concepto del Eje del Mal, ¿no? El que lo dice justamente George Bush. Lo que pretende es apropiarse de ese lugar que define de esa manera, no otra cosa. O apropiarse de los recursos que le interesan. Entonces, es una visión totalmente trucha que se contrapone a la que acabamos de escuchar, ¿no? Durante media hora recién. Impresionante conversación. Y bueno, su nuevo libro se llama Caminos Invisibles y relata todo su viaje por Sudamérica desde las Guyanas hasta la Antártida, a dedo. En este caso lo hizo el mismo Juan, pero junto a su pareja Laura Lazzarino. Vamos a escuchar ahora un tema de Vamos Sem a... Caraca, ¿verdad? Claro, uno de los países que Juan visita y que relata en su primer libro, Vagabundeando en el Eje del Mal, en su primer libro editado por una editorial, es Turquía. Ahí arranca el viaje, que es el país que conecta dos continentes. Es el país que está en el medio. Bueno, también está Rusia en esa misma situación. Que conecta Europa con Asia. De hecho, vos estás en Estambul y hay un río ahí que cruzás y estás en Asia. No en otro país, en otro continente. Un país que debe ser increíble. No lo hemos conocido nosotros, pero ya habrá ocasión. La mixtura de culturas que se dan en ese país. Una ciudad como Estambul, que fue Bizancio, que fue Constantinopla, que ahora es Estambul, donde se mezclan todas las religiones, donde se mezclan todas las razas. Uno de esos lugares increíbles que debemos conocer en vida, porque después no se sabe qué hay. Y vamos a pasar un tema de un cantautor turco, que se llama Cem Karaca. Un tema que se llama Sevdan Beni. Y dura unos 10 minutos. Esto que vamos a pasar es un ejemplar de un movimiento de rock que hay en Turquía. Sí. Que se llama el movimiento Anatolian Rock. Es como un género que hay allá que mezcla el folclore turco propio de su país junto al rock psicodélico que viene de Europa. Es un género que surge en los 60 con influencias como los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Yes. Y toda esa influencia que empieza a venir de Inglaterra, ellos la mezclan con el folclore claro, turco. Es como lo que pasó acá también, como pasó en todos los países. Es rock mezclado con el folclore propio del lugar. Con la raíz. Es muy raro porque en general nosotros estamos en Argentina y casi toda la música que escuchamos es o argentina, hablo del rock, ¿no? O inglesa o de Estados Unidos. No escuchamos, yo qué sé, rock brasilero. Y está al lado Brasil. Sí, totalmente. No es lo común. Incluso viajando conocí a algún italiano, por ejemplo, que me decía que ellos escuchan rock italiano e inglés. No escuchan rock francés, que está al lado. Uh-huh. Es como que... Está bien, el rock es un estilo que surgió en Inglaterra. Pero en cada país se escucha un poco la música propia y la de ese país. Uh-huh. Y entonces de repente escuchar rock turco es una experiencia rara. Vamos a hacerla. ¿Estamos listos, señor operador? Rock turco, Cem Karaca. Sevdan beni. Terk etme beni.

no lo podés saber con exactitud. Pero bueno, muy a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos, que nos tuvieron ahí un rato, pudimos comunicarnos con Juan Villarino, una charla muy interesante. ¿Qué les ha parecido? No, la verdad que fue una charla, más que una charla, era escuchar lo que te decía. Porque tiene mucho recorrido en sus pies y es como que es necesario, porque nosotros estamos metidos también en el mismo tema, y es necesario escucharlo, ¿no? Porque por la data que te tira, aparte... Un tipo que abre ventanas, se podría decir, ¿no? Te dice, mira, podés hacer esto, que es algo que no se nos ocurre todos los días, salir a vagabundear con una mochila y dejar todo. No, aparte uno cuando está de viaje empieza a preguntar dónde me conviene ir, qué puedo hacer y bueno, este tipo me parece que recorrió bastante como para... Y aparte de esta manera, que es la con la que yo también me identifico totalmente, que es viajando a dedo. Porque incluso cuando he viajado así con tours y demás no me siento cómodo, como que no... le falta aventura eso, ¿viste? Sí, está todo totalmente pautado, es como al revés de lo que decía recién Pato o Juan, ¿no? Que el camino te va tirando cartas que no te esperás. Él decía, bueno, intuyo que ahora voy a ir por África, o sea, como que no hay, uno no tiene un destino prefijado, digamos, sino que el camino te va llevando un poco también a lugares que por ahí no te esperabas. Al respecto de eso, allá en San Marcos Sierras, donde vive mi padre, conocí a una canadiense que está viviendo allá. Mira qué casual, vamos a hablar de Canadá, que es la nacionalidad de la banda que va a cerrar el programa también. Y esta canadiense que se llama Eva, también ha viajado por muchos lugares, por África, Asia, Oriente. Y una vez le preguntaba a mi viejo en su programa sobre esto de la sensación de peligro que por ahí uno podía sentir viajando por la India o lugares donde hay, yo qué sé, bastante marginalidad. Y dice, la verdad es que he sentido muchas más situaciones, sensaciones de peligro en mi pueblito de mierda en Canadá que viajando por el mundo. Y explicaba por qué. Dice, uno cuando viaja, intuitivamente va a lugares donde no le pasan cosas malas. Es como una especie de aura que tiene que imposibilita que vayas a un lugar de peligro. También es saber manejarse, ¿no? Pero es real, ¿no? A uno le pasan más cosas en el lugar donde vive. Es decir, es más peligroso muchas veces el lugar donde vivimos que esos lugares a donde viajamos. Sí, bueno, por ahí mucha gente se hace la imagen de que es más peligroso el lugar donde vive porque está acostumbrado a eso, ya se familiarizó, perdón, al revés, que es más peligroso salir a viajar porque es un temor a lo desconocido, digamos. ¿No? Aparte, sí. Bueno, pasa eso, que por ahí uno ve la tele y dice, no, pero muertes en Irán, dice, no, ni en pedo voy acá. O sea, acá claro. Uno tiene la noción de que no, acá se matan a tiro todos los días. La noticia que te pasan es esa, no que abrieron una escuela, que una madre tuvo un hijo, ¿viste? Y que al final hay gente que vive, ama, llora, ríe todos los días en esos lugares, al igual que acá y al igual que en todos lados. Entonces, la única manera de conocer realmente un lugar es yendo. Sí. Incluso el libro de Juan, más que conocer el lugar, para mí te dice andá a ese lugar. Sí, sí. Porque el libro... Él lo dijo claramente. ¿No? Sí, tal cual. O sea, cuando le dijiste, bueno, ¿con qué te parece importante cerrar el programa o cerrar la idea que querés transmitir? Bueno, él dice eso, ¿no? Que es lo que dice todo el mundo que viaja. Bueno. Salí. Claro. Tal cual. Bueno, ha sido un programa accidentado pero fructífero. Vamos a cerrar este especial de músicas del mundo. Hemos viajado hoy por Argentina, por Brasil, por Turquía, por Italia, ¿verdad? ¿Me falta alguno, no? No. Ese fue el viaje. Bueno, en el trasfondo de... mientras no podíamos comunicarnos con Juan, sonó un tema iraquí de un laudista. Es decir, que hemos estado por varios lugares y ahora nos vamos para Canadá. Hablando de viajes, esta banda me la recomendó un canadiense que conocí en Perú, viajando. Un tipo que viajaba con su tabla de surf por toda la costa del Pacífico. Lo conocí creo que en Máncora, una playa bastante turística al norte de Perú. Y uno, ¿no, Pato? Cuando piensa en Canadá y el rock, piensa en Rush. Claro. y como empezamos a hablar de rock progresivo y demás, me dijo, escuchá Harmonium. Y me puse a investigar, escuché, vamos a pasar un tema ahora, que se llama Historia sin Palabras. Es una banda de los 70, que... ha sacado tres discos. Harmonium en el 74, Si tuviéramos una quinta estación del 75 y Leptad del 76. Tiene una particularidad que cuando en el 2007 un periodista de Canadá armó la lista de los 100 mejores temas de Canadá de rock, así como los que arma la Rolling Stone acá, los tres discos de Harmonium aparecieron en el listado y son los únicos tres discos donde se canta en francés. Recordemos, Canadá es un país bilingüe. Sí. Tiene la mayoría del país habla en inglés, pero también hay ciudades como Quebec o Montreal que hablan en francés. Y esta es la única banda de ese listado francófona. Así que es muy interesante. La voz del cantante principal es muy parecida a la de David Gilmour. Tiene esa calidez, ese saborcito impresionante. ¿Son los Pink Floyd canadienses? Algo así. Este tema que vamos a pasar no es tan rockero, no tiene esa polenta de los temas que solemos pasar, pero está terrible, dura 17 minutos y es, como su nombre lo indica, una histoire sans parole, una historia sin palabras. Tiene todo un desarrollo, unos matices y una forma que recuerda a géneros que no son del rock, como la música clásica, como solemos decir, porque desarrollan de una manera muy interesante. Bueno, así que si al operador le parece, vamos a escuchar este tema y nos despedimos hasta la semana que viene con esta canción que vamos a escuchar ahora. La semana que viene tenemos un especial de jazz rock, ¿verdad? Donde van a estar sonando el trío de Puma Armachi y Jodurcha y otras bellezas cosas que ya tendremos la ocasión de emitir. Y hablando de jazz rock, vinieron los muchachos. Se viene un especial de jazz rock, entonces. Sí, exactamente. Así es. Bien, vamos a cerrar a puro especial el año. Entonces ahora nos vamos con Harmonium, una historia sin palabras, Canadá, 1974. Hasta luego.